12 del mediodía, 44 minutos, dejamos atrás la música de Rico y Suerte para hablar de nuestro siguiente tema, que lo hemos avanzado a lo largo de esta mañana, porque nos vamos hasta el Ayuntamiento de Sant Josep, que en el día de hoy entrega o ha entregado ya los juguetes recogidos en estos talleres de Navidad. Y para hablar de ello, está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Silverio Marín, más conocido como Guisante, que nos va a comentar todo lo que lleva a cabo en este tema. En principio, feliz ¡Feliz Año Nuevo, Silverio! Hola, feliz Año Nuevo a todos. Bueno, cuéntanos, se entregan estos juguetes en el día de hoy recogidos en esos talleres de Navidad, cuéntanos. Bueno, pues nada, como todos los años organizamos los talleres de Navidad desde el Ayuntamiento de Sant Josep, y este año pues tuvimos la iniciativa con colaboración con Cáritas para la recogida de juguetes, y todos los chavales, digamos, chicos y chicas que venían ahí a los talleres, pues hicieron sus bolsitas solidarias y nos los trajeron allí para repartirlos, que hoy ya los hemos entregado aquí a Cáritas, y en estos días pues ya se hará la entrega a los chavales necesitados, a la gente necesitada. Efectivamente, es una buena iniciativa, ¿no? Y por lo que me dices ya lleváis tiempo haciéndola, ¿no? ¿Cómo nació la idea de recoger juguetes para los más necesitados, ¿no? Sí, bueno, nació de, como estamos ahí en el Casal Cherinola haciendo actividades para los chavales, pues se va notando de que con el tiempo pues hay gente que bueno, la crisis, la falta de trabajo, lo que sea, pues que necesitan también pasar estas Navidades en familia, a gusto, y con lo típico, pues como es para los chavales, para ellos, para que sean unos días mágicos, pues ya pensamos en esta iniciativa para que les llegue, digamos, los juguetes a todo el mundo. Estamos en unas fechas donde quizás todo el mundo se rasgue un poquito más el bolsillo, seamos un poco más solidarios, ¿no? Claro, de eso se trataba. Claro, como estamos en fechas así, que todo el mundo está a gusto, que todo el mundo está bien, que todo el mundo quiere el bien para los demás, pues hemos dicho, pues venga, vamos a hacer esto y que todo el mundo, pues, que esté contento. Sobre todo que a los chavales que la ilusión no les falte y que sigan con ello. Estamos viendo al comienzo del año, que lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, en esta mañana, en este primer programa del año, que bueno, todo está subiendo una vez más y que los trabajadores, pues bueno, pues tienen el sueldo congelado o seguimos ganando lo mismo, sin embargo tenemos que pagar más, pero aún así somos capaces de ser solidarios y desprendernos de aquello que más queremos, o incluso comprar algo para nuestros hijos y regalar lo que ya no usan, ¿verdad? Para todos aquellos que de verdad no pueden y cada día son más, desgraciadamente, tengan al menos un juguete en sus manos y puedan ser felices y reír un poco, ¿no? Sí, sí, de eso se trata. Y sobre todo también, dar las gracias a la gente que han colaborado y que han traído cosas, porque la verdad también había un montón de juguetes que están recién comprados también, ¿vale? Uh-huh. Que no han sido solamente juguetes utilizados y que estén en buen uso, sino gente que también han comprado para entregárnoslos. Por esto decía, ¿no?, que hay gente que se ha rasgado el bolsillo, ¿no?, y ha dicho, pues vamos a hacer un esfuerzo porque este niño de al lado, mi vecino, también lo necesita y sus padres no pueden, ¿no? Vamos a ayudarles, ¿no? Esto es muy bonito, ¿verdad? De eso se trata. Que ayudemos a todo el mundo y que todo el mundo esté contento, y más en estas fechas, ¿eh? Bueno, tú también eres, digamos, gerente, encargado del Casal de Joves, ¿no? ¿Cómo se encuentra en este momento? Bueno, ahora mismo estamos haciendo, aparte de todo esto de los talleres que hemos organizado en el ayuntamiento allí en el mismo pueblo, en el colegio, pues estamos haciendo una serie de actividades aquí en el Casal para que los chavales no paren durante las vacaciones. Uh-huh. Y estamos haciendo, pues bueno, desde el otro día hicimos una excursión el día 31 por la mañana en bicicleta, torneos de Wii, torneos de Play, hay sesiones de cine, de ping-pong. Bueno, el Casal digamos que no para tampoco en esas fechas, ¿eh? Uh-huh. Cuéntanos un poquito ese torneo de Wii, porque tan de moda está el Jazz Dance 2014, que tanto quebradero de cabeza nos están dando los padres, ¿no? Cuéntanos un poquito esta iniciativa, cómo la han aceptado los chiquillos, me imagino que fantástico, ¿no? No, bien, desde el momento que se propuso hacer así torneos, y son ellos los que proponen los juegos y son ellos los que lo están montando. La verdad es que hay un grupo de jóvenes que vienen ahí, que son asiduos y están casi todos los días que vienen, y entre ellos vamos a hacer el torneo este, vamos a montar esto, y entonces ellos se encargan de todo. Porque la verdad es que yo no tengo ni idea ni de Wii ni de Play. Y son ellos los que me montan. Tenemos ahí la Play, tenemos la Wii tal. Y son ellos los que vienen y montan y traen su juego y organizan todo. Están haciendo el cuadrante del torneo y tal. Y ellos, dejamos a ellos que hagan y ya está. Eso está muy bien. Pero me gustaría preguntarte, Silverio, si los padres se involucran también o llegan allí, dejan a los críos y dicen, ¡hala, para vosotros! Se involucran, llegan allí, están. Incluso hemos hecho también algunos días de talleres. y todo perfecto. Sí, muy bien. Estupendo. Cuéntanos un poquito, para los que estén un poquito despistados, ¿no? Que sí. Dicen, bueno, esto de los talleres que hace San Josep en Navidad, ¿esto qué es? Cuéntanos sí. Un poquito así en qué consisten, ¿no? ¿Qué hacéis? Los talleres que consisten en, bueno, desde hace 22 años que los hacemos, y nada, pues miren, los chavales están una horita y pico haciendo un taller que preparamos todos los días. Se llevan dos talleres que ellos montan, que si el calendario, que si hay juegos también para... Este año el lápiz marioneta, que era un lápiz que ellos construían con un vasito y una pelotita y una tela y tal, y se hacían su propia marioneta. Luego juegos de bolita también así de destreza, y luego regalos, siempre hay algún regalo para mamá o para papá, y entonces ellos lo hacen. Y luego le damos de merendar todos los días a ellos, le hemos dado de merendar, y para la última hora un espectáculo. Este año vinieron un grupo de Elche, La Carreta, con dos espectáculos así de marionetas muy bonitos y muy chulos. Y luego cerramos con cuentacuentos también. La verdad es que día. Muchas actividades preparadas para los chavales, para los niños, los más pequeños. Sí, me imagino sí. Que está dividido en edades, ¿no? Cada espectáculo está dirigido a una edad determinada, ¿no? No, bueno, la idea es que puedan venir, o sea, desde 4 años o 5 años hasta 12 años había. Y luego algunos mayores que venían también porque le apetecía ver teatro, porque querían ayudar a sus primos. Había gente mayor que venían y con sus primos, sus sobrinos, y ahí siempre había un hueco para ellos, para que pudieran hacer las cosas. Y también decir que, bueno, hemos desde el ayuntamiento también se han fletado unos autobuses. Desde San Jordi salían dos autobuses todos los días, que recogía a los chavales aquí en la plaza, los llevaba y los voy a traer. Y luego en Cala de Boa igual, también desde el Casal de Bauxa también hacíamos también el transporte de autobuses. Un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de San Josep, ya que, bueno, pues el municipio sí. es más grande y extenso cada vez, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Decía que un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de San Josep, sí. Ya que cada vez, pues bueno, pues el municipio decíamos que es muy grande, ¿no? Que abarca sí, mucho, entonces claro, es ese grande. Autobús recoge a todos los chavales del municipio, ¿no? Sí, va recogiendo a todos los chavales del asilo del municipio, y digamos que el Ayuntamiento ha sido un esfuerzo grande en que puedan participar todos y que no sea un impedimento el transporte hasta el lugar de los talleres. Pues no sé, Silverio, si podemos añadir algo más, porque yo creo que está muy bien explicado, pero viene la Noche de Reyes, cuéntanos un poquito. Bueno, pues no añadir nada, que también del Ayuntamiento se están organizando lo de las cabalgatas de Reyes para los días clave, y desde aquí pues a todo el mundo darle las gracias por esta participación que han tenido en, digamos, los talleres y las actividades que se han organizado desde el Ayuntamiento, y nada, y esperemos que siga más años, bueno, seguirá siempre. ¿Vale? Indudablemente estamos seguros, y a nosotros nos encanta de que la gente sea solidaria, ¿eh? Que cada vez haya más sí. gente que ayude al que no puede, ¿eh? Porque mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Porque estamos aquí, pero mañana a saber, ¿no? No se sabe nunca lo que puede pasar. Así ¿vale? es, efectivamente. Bueno, pues Silverio Marín, técnico de Juventud del Ayuntamiento de San Josep, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año. A vosotros y feliz año también, ¿vale? Gracias, buenos días. Gracias, adiós, chao, chao.